respecto a los que aún están bajo la bruma de la trama hegeliana. George Wilhelm Friedrich Hegel enunció una teoría filosófica que llegaría a ser una de las herramientas más importantes que el maligno ha utilizado para la fase final del misterio de la iniquidad. Entiéndase por misterio de la iniquidad el cumplimiento de lo que se nos profetiza en Apocalipsis capítulo 13, es decir, un gobierno mundial a cuyo mando estará alguien, a quien el maligno le dará todo su poder y autoridad. Esa famosa teoría filosófica enunciada por Hegel, conocida como tesis, antítesis igual a síntesis, afirmaba que si tenemos dos sistemas opuestos ideológicamente, combatiendo entre sí durante cierto tiempo, sin que llegaran a destruirse el uno al otro, sistemas que en la teoría de Hegel estaban representados por la tesis y la antítesis, eso daría como resultado un sistema híbrido al que Hegel llamó la síntesis. Está claro que quien plantó esa teoría en la mente de Hegel era el mismo diablo. Y también queda claro que fue el mismo diablo quien movió a las sociedades secretas a que adoptaran esa teoría de Hegel como una estrategia para llegar a instalar un gobierno mundial único o nuevo orden mundial como el que se describe en Apocalipsis capítulo 13. Eso explica por qué poderosos banqueros de Wall Street invirtieron miles de millones de dólares para financiar la revolución bolchevique, financiamiento que está ampliamente documentado por varios historiadores, y uno de ellos fue Anthony Sutton, economista, historiador y profesor de la Universidad de Stanford, que escribió el famoso libro Wall Street y los bolcheviques, libro que se puede bajar gratuitamente de internet en PDF. Y también hay otro libro, cuyo autor es el escritor cristiano César Vidal Manzanares, que tiene casi 200 libros escritos. En uno de sus libros, trata precisamente de la revolución bolchevique, dando la misma versión que Anthony Sutton y haciendo también valiosos aportes de cómo los banqueros de Wall Street financiaron esa sangrienta revolución que costó la vida de 30 millones de rusos. Las consecuencias de aquella revolución permitieron grandes avances a la agenda de dominación mundial, por cuanto tal evento traería como consecuencia posterior la polarización del mundo en dos grandes bandos: capitalismo versus socialismo, polarización que permitía a quienes presidían ambos bloques cometer todo tipo de atropellos imperialistas, atropellos que impunemente eran justificados bajo el amparo de una lucha de ideologías, en donde debido a esa polarización ya comenzaba a hacerse difuso el concepto de Estado-nación. Por un lado, la URSS podía avasallar a las naciones que estaban bajo su bloque, y por el otro lado Estados Unidos podía avasallar también impunemente a lo que consideraba su patio trasero, que abarcaba todo el cono sur. Todo tipo de atropellos a la soberanía de las naciones eran cometidos de uno y otro lado, y como ya dijimos, esto comenzaba a diluir la noción de Estado-nación, debido al adormecimiento que inducía esa pugna entre ideologías. Toda esta suma de efectos comenzaba a plasmar grandes avances geopolíticos para la instauración de lo que será el nuevo orden mundial. Esta historia, que está ampliamente documentada, es desconocida por la inmensa mayoría de los seres humanos, y tal desconocimiento se pone de manifiesto cuando hablan de izquierda o derecha, o de socialismo versus capitalismo. Tal comportamiento es exactamente el efecto esperado por quienes adoptaron como estrategia la teoría de Hegel. De lo que se trataba era de que los pueblos perdieran la perspectiva de patria versus dependencia, o de nacionalismo versus colonialismo, y la sustituyeran por la de capitalismo versus socialismo. Y como dice el encabezado, se trata de personas que aún están bajo la bruma de la trama hegeliana. Están tan pero tan cegados que no alcanzan a entender que el socialismo que tanto aborrecen fue un invento del capitalismo que tanto defienden. Cualquiera sea el precio que haya que pagar por alumbrar, está ampliamente compensado no solo por el gozo que produce el estar haciendo lo correcto, sino porque además sabemos que tenemos la aprobación y el respaldo de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Daniel Pastore.